Bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Uma-chan y como todo como todo buen programa de inicio, pues entre tarde, ¿verdad? Porque pues acá en México es día festivo y se me ocurrió apagar todas mis alarmas y pues apagué todas mis alarmas, incluyendo la hora en la que entro al programa. Entonces fue un poquito como complicado. Lo bueno es que ya tenemos como algo preparadito. Pero bueno. Es como el regreso otra vez de Anime Anímate. ¿Por qué? Porque nos había costado mucho trabajo regresar. La razón principal de que nos costó trabajo, bueno, ya saben, entré a trabajar. Tuvimos por ahí unas cuestiones de querer hacer el programa, pero no funcionó. Así que ya estamos aquí en Radio Doki. Y bueno, vamos a estar aquí, ¿qué días vamos a estar aquí? Vamos a estar aquí los lunes, los miércoles y los jueves. Ese es el horario que nos va a corresponder y va a estar de 9 de la mañana a 11 de la mañana, aquí horario de México, ¿de acuerdo? Bueno, mientras vamos a postear esto en Facebook para decirles a los chicos que ya estamos aquí. ¿Y qué les parece si vamos con algo de musiquilla? Sí, ok. Vamos con un poquito de música en lo que yo termino de acomodar las cosas que me faltan. No se vayan, esto es Anime Anímate y estamos empezando. ¡Gracias! Don't 恋をしてた頃はこんな別れが来るとは思ってなかったよ。もう二度と触れられないなら、せめて最後にもう一度抱きしめて欲しかったよ。自分に無情に言い聞かせて手を振るのは優しさだよね。今強さが欲しい。

San, que ya vi que ya está en el chat. Saluditos. También saludos a Vocaloid Warrior, que anda trabajando. ¿Qué más? Acá. Me pasaron la página de una chicuela que se llama Belzi. B-E-L-T-H-I. Es una youtuber, una fanduber, una chicuela que se dedica pues a hacer fandubs. El problema es que bueno, YouTube ha andado bastante intenso en esto de la cacería de personitas que hacen covers de con la música original y todo ese tipo de cosas. Aunque sea de fondo, aunque sea la base, pues las cazan y pues les tiran el canal porque no está permitido que uses como tal como la música normal, original. Tienes que como que adelantarla tantito, o atrasarla tantito, o modificarla, o no sé, ¿no? Entonces, bueno, a esta chica le cerraron su canal, así como muchas, nada más que pues a las otras no me las han pasado. Pero me pasaron el de este, en un ratito más vamos a poner un cover de ella. Es una chica que canta en español, así que después la pondremos en un ratito más. Saluditos aquí a Boca de Duero, que ya escribe que no va a escuchar, pero aquí anda, ok. ¿Qué más? Sí, estábamos por comunicar. Vamos a hablar un poquito del año nuevo chino. ¿Por qué? Porque hoy es 4 de febrero y el año chino entra el día de mañana, que es 5 de febrero. ¿De qué trata bueno esto del año chino nuevo? Es el cambio de signo anterior, que era el año del perrito. Todo el año pasado, a partir de febrero hasta el día de mañana, no, hasta el día de hoy, perdón, está el perrito. Y bueno, el día de mañana entramos con el año nuevo chino del cerdo, que es el último de la lista de los 12 signos zodiacales chinos. Y después, ya en el 2020, volveremos a empezar la lista con la rata. Y bueno, ¿qué onda con esto del puerquito? El puerquito, el como tal el horóscopo del puerquito es de personas nobles, es de personas fáciles de hacer relación, es decir, son personas, por así decirlo, fértiles en cuanto a socializar. Suelen ser bastante honestas y a veces suelen ser también, por esa cuestión de ser bastante nobles, pues suelen ser un poco ingenuas en cuanto a esa parte de creerles de más a la gente. Y bueno, suelen aprovecharse bastante de ellas por esta situación. Son personitas bastante intensas porque sí se esfuerzan en hacer bastante lo que quieran hacer. Es decir, si ellos se empeñan en hacer algo, sí les cuesta un poco de trabajo, pero llegan a cumplir todo lo que se proponen. Una gran parte de lo que les ayuda, bueno, es su sinceridad. Por esto de la honestidad, bueno, viven en una transparencia bastante buena. y eso les favorece con fortuna. Y bueno, sin algunas veces suelen ser como muy muy mártires, como muy chillones, como muy es que son muy honestos y no esconden nada, entonces suelen ser bastante bastante dramáticos a veces, y pues esto suele cansar a la gente que los rodea. Les gusta mucho conocer, les gusta mucho investigar. Esto también les ayuda a continuar con su éxito. Y mientras, bueno, más buscan, pues más les ayuda a tener un bienestar, o material para obtener el bienestar. Y bueno, también por tanta búsqueda a veces llegan a estar bastante frustrados por esta situación de búsqueda y búsqueda y búsqueda y búsqueda y búsqueda. ¿Qué más? ¿Cuáles son las cualidades en este año del cerdo? Bueno, el cerdo es muy alegre, es muy honesto, muy valiente, muy sociable, paciente, generoso y servicial. Las cualidades negativas del cerdo es ingenuo, es crédulo, es materialista, es muy superficial, es fatalista, o sea, extremadamente dramático y es autoindulgente. Ok, pero bueno, no les voy a decir ahorita a grandes rasgos que es como, porque cada vez que cambiamos de signo zodiacal chino, nos traen como una gama de, todo el horóscopo chino, la rata, el buey y todos ellos, y nos dicen cómo les va a ir en su trabajo, en el amor, en la salud. Ajá, ahorita lo primero que voy a hacer es contarles como qué tipo de amuleto pueden utilizar dependiendo de su signo zodiacal. Obviamente su signo zodiacal chino. Entonces vamos a hacer esto como de manera un poquito más rápida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a decir el signo zodiacal chino. ¡Ah! El signo zodiacal chino, los años en los que posiblemente, los años en los que nacieron y el amuleto que les corresponde. De acuerdo, entonces vamos a empezar en orden. En este año del cerdo, en este año que inicia a partir del día de mañana, así que tienen todo el día de hoy y tal vez sí todavía un poco de mañana, para conseguir su amuleto, si tienen algún barrio chino, seguramente va a ser mucho más fácil que logren encontrar este tipo de amuletos. Entonces, vamos a empezar. El signo de la rata, que son los nacidos en el 84, 96 y 2008, dice que el amuleto recomendado es cualquier cosa que tenga jade. Ajá. Puedes comprarte un llaverito con una mini piedrita de jade o una pulserita con algo de jade, algo que tenga jade. Incluso si puedes comprarte un collarcito de esos que son como de cuarcillo luego y colgarte lo que sea una piedrita de jade, eso, bueno, ¿eso en qué te ayuda? Bueno, ayuda al signo de la rata a alcanzar todo aquello que desea. Obviamente tienes también que esforzarte, no te pases. Para el signo del buey, que son los nacidos en el 85, 97 y 2009, bueno, el amuleto recomendado es un maniquí neko. Esto te ayudará a atraer mejores oportunidades. ¿Qué es un manineco? Porque si ves, ok, ahorita vamos a ver qué es un manineco. El manineco es... Ah, sí, ya me acordé que es el manineco. El manineco es el gatito normal, el gatito... ¿cómo se llama? Ese gatito que levanta y agacha la mano. El gatito saludón, dice acá Mugokan. Ya sea en negro o en blanco, también los hay en versión en café o dorada. Si quieres comprarte un dije o el gatito como tal que se mueve, ese es muy bueno para ti porque, bueno, te va a traer mejores oportunidades. Siempre llama a las oportunidades. Para los del tigre, que son los nacidos en el 86, 98 y 2010, bueno, un amuleto, un lingote de jade, que aunque sea pequeñito, no tiene que ser el lingote completo, algo pequeñito, chiquito, el lingote chino es como una, hasta parece una como azucarera o una salserita. Es como, como chistosa, como curva. Suele verlas en llaveritos. O sea, no son, a veces sí son cosas grandes, depende de tu gusto, pero yo te sugiero que sea algo pequeño para que lo puedas llevar contigo. No vas a comprar el amuleto más grande del mundo, porque pues, va a estar difícil que lo estés trayendo de aquí para allá. Para los que son conejos y son nacidos en el 87, 99 y 2011. Para ellos, bueno, se les recomienda un abaco de metal para mejorar los temas económicos. También hay llaveritos y son muy chiquitos y es como un abaco normal chino. Acuérdense que los chinos son diferentes a los que son de Latinoamérica. Y bueno, eso lo puedes traer pues en tus llaves o quizá quieres traerlo en tu monedero, cartera. Y eso iba a quedar, te va a ayudar, pues ya dijimos, a tus cuestiones económicas, porque de repente pues son medio gastalones. Si eres dragón, bueno, nacidos en el 1988, 2000 y 2012, bueno, el amuleto recomendado es una botellita de jade. Estas suelen ser como botellitas de cristal con piedritas adentro de jade. Y esto ayudará a mejorar tu suerte durante este año y también puede ser un Buda de jade, ahí ya hay opción a que tú escojas. Para la serpiente, que son los nacidos en el 89, en el 2001 y en el 2013. Esto es... Ah, caray. Son como... estas moneditas, y las he visto. Parecen moneditas, pero son más como... colgantes, como dijes, por así decirlo. A veces sí son más moneditas, pero algunas veces sí traen el arito como para que te lo cuelgues. Y es un Quan Yin, o también conocido como Wu Lu, de la medicina. ¿Por qué? Bueno, porque en este año lo que esperamos es que la serpiente no se enferme tanto y tenga como una mejor relación de salud. Es un pequeño personaje que tiene las manos como Buda. No es como tal un Buda, porque este personaje es delgado y Buda pues es más gordito. Ese es como el amuleto de la serpiente para que no tenga problemas de salud. En el caso del caballo, que son los nacidos en el 78, 90, 2002 y 2014, bueno, el amuleto recomendado es también un amuleto de jade, de preferencia que sea en formas de circulitos. Hay unas como mini pulseras o unos dijes que son como si fueran muchas moneditas pegadas, pero son de jade. Y esto, bueno, es para traer prosperidad y la abundancia del signo del caballito. Para la cabra, que son los nacidos en el 91, 2003 y 2015... vamos a usar también un Wulu, que es como por decirlo así, medio Buda de la medicina o personita para la medicina, porque es como un Buda, nada más que está muy delgadito, entonces como tal no es un Buda, es un Wulu. Y bueno, esto también para evitar que nuestra cabrita se nos enferme, porque pues, también sufre por ahí cuestiones de salud. Para el mono, los nacidos en el 80, 1992, 2004 y 2016, bueno, el amuleto recomendado es un amuleto de ojo turco. Son esos ojitos que suelen ponerlos como en cristal y luego hay más ojitos y más ojitos, más ojitos. De preferencia usen ese en pulseras o si quieres en collares. También hay ¿cómo se llaman estos? Llaveros. Diferentes como colguijes para que te puedas poner ya en tu mochila de diario o en tus llaves. Porque pues obviamente andan por ahí bastantes malas vibras. Y esto, bueno, es para que el mono esté protegido y no tenga ningún problemita. El gallo. El gallo, que son los nacidos en el 93, 2005 y 2017. Bueno, si pueden conseguirse de preferencia un infinito, es decir, ese como 8 de cuarzo rosa, eso les va a ayudar muchísimo. Y si solamente es el cuarzo rosa, bueno, está bien. Pero que sea cuarzo rosa, y esto para, pues, obviamente tener buena fortuna en este año de el chanchito. Para el perrito, el amuleto recomendado es una pulsera de la buena fortuna o amuleto de las monedas chinas. Esta puede ser una moneda o 7 monedas, o ahí ya varía la cantidad de monedas que le pongan. Generalmente los chinos ya tienen estas pulseritas de monedas ya hechas, así que no te preocupes, nada más vas, la compras y cuesta muy barato, son de las cosas más baratas que tienen los chinos. Y ya tú escoges, porque suelen tener negras, rojas y a veces de otros colores, pero son como las más básicas, las negras y las rojas. Lo que sí, pues obviamente en el transcurso del año se van a ir rompiendo las monedas, no te preocupes, esto es de lo más normal, y eso significa, pues, porque se está cumpliendo o se está aproximando tu suerte como debe de ser. ¡Ah! Esperen. Ya se me fue la canción. No. Ok. ¿Ya? Sí, ya, ok. Ya que se acabó, espera. Ya llegamos al cerdito, el que es de este año. Y bueno, si tú eres cerdito nacido en 1983, 95 o 2007, o si ya tienes un bebé del 2019, bueno, ok. Está bien. ¿Qué le puedes poner? Te puedes poner un amuleto de jade, que es un nudo místico. Así va, si lo pides, es como una... es que no lo alcanzo a ver. Esperen, déjenlo, hago más grande. Ah, muy bien. Ah, caray. Pues me abrió otra cosa que no es, ok. Pero bueno, te puedes poner algo de jade. Aquí dice nudo místico, pero realmente es un amuleto de jade, no tiene como gran ciencia. Es la piedra de jade engarzada con algo para que sujete la piedra de jade. Es una piedrita de jade. ¿Y esto para qué? Bueno, para que los cerditos tengan armonía y se les abra, y así como que, pues, es su signo, digo, es todo el signo el año del cerdito, así que realmente es para que pase todo súper bien y no tenga ningún problema. De este lado, saludos a Facu, que ya está por acá. Dice que él es del 95. Del 95, pues él es el año del cerdito. Así que bienvenido a tu año. Mañana empieza el año del cerdito y vamos a empezar a hacer cosas mágicas. Por acá, ¿qué dice? Por acá están poniendo de acuerdo a Pablo San para que... Y Vocaloid Warrior para que Pablo San le cuente a Vocaloid Warrior qué estamos haciendo. Todo está entretenido. Ok. Por acá ya nos pidieron una canción. Se llama... ¿qué? Mamamoo. Egotistic. Ok. Ahorita la ponemos. El nombre está medio extraño. Y bueno, así es, así todo el año. Ay. Todo el signo zodiacal. Y pues vámonos ahora sí con la musiquilla. Como les comenté, vamos a escuchar primero audio, ok, ya, yeah, ok. La falta de costumbre, perdón. Este audio de Belty, que es se llama In The Rain, y bueno, es un fandub hecho por Belty, obviamente, y pues es una lástima que le hayan cerrado su canal. Y bueno, pues esperemos que próximamente pueda reabrir otro y pues que ya no se le pierda. Ahorita regreso, no se vayan, esto es Anime Anímate. Continuamos. ¡Gracias! けで笑顔になる。 마음 아직 그래 뭐 그게 참 당연한 듯이 어리석게 너에게만 맞추었던 게 나에게 높이네 마지막까지 부를게 할 말이 없어 go away 설명이 더 필요해 화를 낳고 내 맘 아프다니까 넌 멋대로만 해 밤을 세워버렸어 작게 시간 어리다 너의 태도가 이해 안 돼 이젠 조금씩 지쳐갔네 이제 너도 내 앞길 챙겼지 너 없다고 무너질 내가 아니네 너의 품에서 벗어날래 내 멋대로 살아갈래 내가 멈출 때 매번 답답해 매 이런 식으로 매일 반복돼 나의 호의 애도 너의 권리만 있다면 뭔가 잘못된 거지 뭘 그런 Yeah.

Ya regresé. Chun, chun, churun, chun. Según yo cumplí con todos los pedidos. Si me faltó alguno, por favor, díganme. Si quieren otro, por favor, también díganme. Y. ¿En qué íbamos? ¿En qué íbamos? No. Vamos, porque ya acabamos los amuletos. Entonces, vámonos ahora sí con, vámonos ahora sí con esta cuestión de predicciones del horóscopo chino para el 2019, el año del cerdito, del chanchito, del cerdito, para cerdito, ya se me traba la lengua. Vamos a empezar por el orden horoscopil, zodiacal, chinil. Ok, entonces vamos a empezar con la rata y lo que trae este año para el año de la rata, digo, para el signo de la rata. Ya, es la falta de práctica, disculpe usted. Las predicciones del horóscopo chino del 2019 para la rata, que son los nacidos en el 84, 96 y 2008. Y bueno, en el trabajo la ratita será muy respetada y valorada en su campo profesional. Hay posibilidades de crear su propia empresa o negocio. Es recomendable aprender un nuevo idioma porque te esperan como muchos viajes, muchas cosas como para que salgas del ámbito normal y vayas a otros ámbitos laborales, así que seguramente vas a tener más éxito. Nada más pisa firme, no te andes volando, no te dejes llevar ni te trepes a la nube, pisa firme. En el amor, la rata estará más demandada, sociable que de costumbre. Para los solteros, bueno, se les presentarán grandes oportunidades y románticas para ir a fiestas. Y bueno, su círculo de amigos también estará bastante activo. Los lazos de amistad se reforzarán. Tampoco abuses de esta cuestión porque también se puede poner intenso. ¿Ok? En la salud, evita los excesos, especialmente durante la segunda mitad del año, porque puedes sufrir de algunos ligeros problemas de salud, pero en general estarás bien. Para el búfalo o el buey, bueno, en el trabajo, los que son el búfalo, los nacidos en el 85, 97 y 2009, ¿ok? En el trabajo deberás afrontar decisiones de tu pasado. Si quieres seguir triunfando en el ámbito laboral, tendrás que reorganizar bastante y saber escoger tus principales actividades. Es decir, así que haz tú como tu tablita de cosas importantes, urgentes, y así, para que sepas qué debes de atender primero y no te me revuelvas. Si tienes en el amor, si tienes alguna relación, bueno, hay que cuidarla, no dejar que la obsesión por el trabajo, porque este signo suele ser muy workaholic, no dejes que el trabajo interfiera con el amor y hazle como su espacio. Busca reflexionar, busca la forma de solucionar tus problemas, ya sea en cuestión de una pareja o en cuestión de amistades, porque luego sueles bastante problemático. Y bueno, si estás soltero, bueno, tampoco te pongas tan inquieto. Van a haber algunas propuestas, nada más estate atento a ellas. En la salud, bueno, mejorará notablemente en el 2009, pero ten cuidado en... ¡Ay, Dios! Esperen. Ten cuidado con los pequeños... ¿cómo se dice? Los pequeños cortes, las pequeñas heridas. Ajá, porque luego... parecen inofensivas, pero luego se vuelven más grandes, ¿ok? Ten cuidado con esas pequeñas cosas que parecen insignificantes y se hacen grandes si no les pones atención. Para el tigre, que son los nacidos en el 86, 98 y 2010. Bueno, en el trabajo deberás de confiar en tu instinto para no caer en promesas tentadoras que te llevan a grandes deudas. Maneja tus impulsos, no seas muy impulsivo. Tus superiores confían en ti mucho, pero tienes que aprender a trabajar en equipo porque también eso te ayuda a continuar con tus mejores como tus mejores puntos para trabajar mejor. En el amor, bueno, si estás soltero, este año también tendrás grandes oportunidades, pero para iniciar una relación seria, si es lo que ya buscas. Y bueno, también si tus esperanzas ya estaban como en punto de no, ya nunca más voy a buscar el amor, bueno, este es el año en donde puedes darte como esa oportunidad, un plus para buscar una relación, como dije, seria. Y bueno, si ya tienes pareja, bueno, debes desarrollar tolerancia y aprender a perdonar, porque luego, tigrecillo, eres medio intenso. Salud, en la salud, bueno, será muy buena, pero es necesario que te realices exámenes médicos que ya tenías pendiente para descartar algunos males que por ahí pueden estar surgiendo o pueden estar estando tranquilos. Hay que revisarse. En el conejito. Para el conejito, que son los nacidos en el 87, en el 99 y en el 2011. Bueno, en el trabajo para el conejito lograrás tus objetivos profesionales, pero no te duermas como sueles hacerlo desde que ya gané y ya me duermo. No, tienes que aprovechar cada oportunidad que se presente este año. No es bueno para hacer inversiones, evita gastos innecesarios. Y pues no dejes que las oportunidades se te vayan nada más porque ya ganaste una. No. Continúa con el trabajo. En el amor, el conejo soltero tendrá todo el tiempo para conocer a fondo a esas personas que le interesa o descartar como posibilidades. Date el tiempo para platicar, para entender cómo son las personas que te interesan para hacer una relación estable. Si estás ya en una relación, conejito, bueno, puedes hacerla ya más sólida, ya te puede dar la oportunidad de consolidar como tal una vida familiar. Y pues dar como el siguiente paso. En la salud, bueno, controla tu peso. Si tu apetito es grande, pero tranquilo, no cometas excesos. Porque, bueno, pueden estos afectar tu salud a grandes temas. Para el dragón, que son los nacidos en 1988, 2000 y 2012. Bueno, en el trabajo el dragón aprenderá de los errores que ha cometido en el 2018 para mejorar su situación laboral. Bueno, tiene que esforzarse un poco y tiene que limpiar todos los errores que ya hizo. Pero el cerdo, el año del cerdo, le brindará oportunidades que deberá analizar, revisar para que le ayude con su crecimiento profesional. Es decir, es la temporada donde puedes limpiar todo lo que hiciste mal, revisar qué es lo que hiciste mal y pues empezar a hacer tus cosas bien para pues quizá ganar por ahí un aumento o quizá tener una aprobación mejor de tus superiores. Así que chale ganitz. En el amor saldrán saldrás de relaciones tóxicas y encontrarás un nuevo amor que quizá te devuelva la ilusión. No andes por ahí de picaflor nada más. Elimina las relaciones tóxicas que tienes. Si no te sirven para algo bueno, pues quítatelas, ¿no? Y bueno, si tienes pareja, bueno, este año es muy muy bueno para que pues empieces ya en una cuestión formal y entregues el anillo o te entreguen el anillo o ya decidan casarse. Igual y los anillos sobran, pero ok. En la cuestión de salud, bueno, atento con los problemas estomacales que se presenten, porque si no te cuidan, estos podrían volverse bastante crónicos. Así que atento con tu estomaguín, no lo sobrecargues y toma tus medicinas a tiempo. Para la serpiente, que son los de 1989, 2001, 2013. Serpiente, trabajo. Tienes por ahí unas leves pérdidas financieras. Si no ajustas tu estrategia profesional, podrás perder el avance que tanto te costó en el 2018 e incluso podrías perder tu empleo, así que ten cuidado. Ok, sé como más calculador en este tipo de cosas. No te dejes llevar nada más porque sí. En el amor, bueno, tus celos incontrolables ocasionarán confrontaciones fuertes con tu pareja y podrías terminar esa relación, así que mejor bájale, no te azotes. Tienes que cambiar bastante tu actitud porque eso les molesta bastante a la gente. Sé franco, sé honesto y comunica lo que te molesta. Comunica directamente lo que te molesta, pero con humildad, con tranquilidad porque tienes una lengüita que luego, híjole. Y bueno, en la salud para la serpiente, en la salud, bueno, no te extralimites, descansa, no te desveles demasiado, controla como toda esa parte. Si no duermes bien, bueno, vas a estar muy fatigado y, bueno, obviamente tendrá bastantes malas consecuencias, principalmente en tu salud y, bueno, de ahí se extiende a todo lo demás. Tararán, tararán, tararán, tararán. Ah, sí, seguimos con el caballo. El caballo que es de 1978, 1990, de 2002 y 2014. Dice, bueno, para el trabajo para los caballitos, por fin verán los frutos cosechados del 2018. Si todo lo que trabajamos en el 2018, ya por fin. Da con mejores ingresos en tu trabajo, no dudes en alcanzar nuevos proyectos. Tu carrera profesional avanzará de manera significativa, o sea, échale ganas, no aflojes. Pero pues, sí tienes bastantes recompensas del año pasado. En el amor, cuida a tu pareja, sus actitudes con otras personas podrían ser interpretadas de forma incorrecta, lo que ocasionará problemas. O sea, sé firme con lo que estás haciendo y aguas con dar como indirectas de cosas que no están pasando. O sea, ¿Sí me di a entender? En la salud es un año tranquilo para el caballo en lo que respecta a su salud, pero recuerda que no es invencible. Por lo posible, ten cuidado porque puedes sufrir accidentes domésticos, o sea, aguas con eso de estar arreglando el hogar sin protección. Entonces hay aguas, hay que tener cuidado en el hogar. Para la cabra, que es 1979, 91, 2003, 2015. Bueno, en el trabajo la cabrita será reconocida y premiada por su profesión, por la forma en la que está llevando su profesión, y deberá aprovechar al máximo cada oportunidad que se le aparezca en el camino. No dejes pasar ninguna. La cabra estará en un lugar que aspiraba y en el que debe de estar, ¿ok? Todo lo que deseaste, todo lo que tú querías estar ahí, ah, bueno, ahí vas a estar, nada más, pues no dejes que se te vaya de las manos. No te trepes a la nube y te vayas a marear. Acuérdate, pies firmes. En el 2019 la cabra le sonreirá el ámbito amoroso. Y si estás soltero, posiblemente inicies un romance bastante estable y duradero, siempre y cuando le demuestres tu sensibilidad a tu amante. Y si ya estás en una relación, bueno, sé amoroso, sé sensible y así. O sea, sé bonito. En la salud tendrás la mejor salud de todos los signos del zodiaco, pero no confundas suerte con poderes sobrenaturales, o sea, no te pongas en peligro. No porque tengas muy buena salud este año significa que te puedas ir a hacer loqueras o que te pongas a conducir en estado de ebriedad sin cinturón y haciendo burradas. Entonces ten cuidado, vas a estar muy bien de salud, pero ten cuidado. Para el mono, que son 1980, 92, 2004, 2016. En el trabajo tendrás cambios para bien, especialmente si estás dispuesto a consolidarte en este año, ¿ok? Pero no presumas demasiado de tus éxitos, ya que hay por ahí malas vibras que estarán esperando a cualquier error que tengas para como para hacer notar que estás en problemas. Y pues obviamente eso te va a traer más problemas y no van a dejar que pues tus éxitos brillen, ¿ok? No generes envidias. En el amor, el mono, si estás soltero, bueno, tendrá más opciones para entablar relaciones. Ah, vas a tener como una gama de posibilidades. Nada más que no seas aborazado, escoge una, no te aboraces. Y bueno, si ya estás en una relación, seguramente se va a estabilizar más y será como una base bastante fuerte. Ok, en la salud, bueno, se verá bastante frágil tu salud. Hazle caso a las señales de tu cuerpo. Si te empiezas a sentir mal, si te empiezas a presentar algunos problemas de salud, bueno, acude al médico lo más pronto posible porque puede haber ahí un problemilla. Para el gallo, que son los nacidos en el 81, 93, 2005 y 2017, bueno, en el trabajo no se recomienda cambiar de trabajo en este año. invierte en tus estudios que te ayuden a adquirir nuevas habilidades. Si puedes trabajar y estudiar un poco, ya sea en línea o que después del trabajo vayas, inténtalo. Esto va a ayudar a que tengas una profesión, una mejor profesión, una mejor posición de profesión a futuro y en un futuro no muy lejano. En el amor, lograrás superar una relación pasada, o sea, ya la vas a dejar, ya intenta dejar el pasado en el pasado, nene, que te distrae del futuro. Su poder de seducción estará al máximo del gallito, aceptando tus propias virtudes, por lo que podrías encontrar a la persona ideal para este 2019. En la salud, si fumas, es el momento que empieces a dejar ese vicio porque te ocasionará muchos males. Y bueno, empezarás a tener problemas respiratorios si no te cuidas. Para el perrito. Ay, Dios, espera. Ahora sí. Para el perrito, que son 1982, 94, 2006 y 2018. En el trabajo, si no tienes trabajo, este es el año ideal para que actualices tu currículum, ¿cómo se dice? Tu currículum vitae. Y aproveches las oportunidades que se originen para ser contratado. Si tienes un empleo se me anda trabando mucho la lengua. Si tienes un empleo estable, tendrás bastante estabilidad económica, aprovéchala, no te vayas a llenar de deudas. En el amor para el perrito, tu encanto logrará atraer varias miradas, así que aprovéchala si estás soltero. Tendrás la posibilidad de encontrar el amor en reuniones o fiestas a las que asistas. Confía bastante en tu guapura, en tu belleza, en tu sexiness. Y si ya tienes pareja, pues no estés haciendo cosas malas, pórtate bien. Sigue como vas, sé fiel, nada más. En la salud para el perrito, bueno, tu atento sistema linfático y cardiovascular, ahí pueden haber problemas. Si detectas algún problema de fiebre o algún dolor y cuestiones ahí en el cuerpo, ve rápidamente al médico porque pues andas ahí medio cuestiones que hay que atenderse. Y en el cerdo, en el año del cerdo, que son los del 95, 2007 y 2019. En el trabajo, bueno, las oportunidades laborales estarán al orden del día, pero debes de analizarlas bien antes de lanzarte para evitar cometer errores, ¿ok? Sí tienes buenas oportunidades, tienes una gama de oportunidades, pero atento a cuál es la mejor para ti, para que tengas todas las posibilidades de cumplir con lo que se te encomienda. Los que tienen empleos, bueno, ten la mente abierta porque también van a venir nuevas oportunidades y quizá no sean como empatables con lo que tú piensas o con lo que tú crees, así que mantén la mente abierta, ¿ok? En el amor, las relaciones ideales serán con el conejo y la cabra, pero date tu oportunidad para conocer más personas. Tus romances serán duraderos y estables, y si estás soltero, bueno, tendrás varios pretendientes. En la salud, bueno, tu salud será bastante buena, especialmente en la primera mitad del año. De igual forma, no descuides tus chequeos médicos. Ok. Ok. ¿Ya los mareé a todos? Ando muy nerviosa. No, es que... ¿qué fue? ¿Casi un año? No sé cuánto tiempo dejé la radio. Pues es que el año pasado estuve bastante intermitente. No pude estar bien en la radio y entonces, más que nerviosa, estoy emocionada porque volví. Es como, ¡ah! ¡Volví! ¡Tarararara! ¿No? Entonces es como mágico y bonito. Y eso es como que lo que me hace que me trabe. Cuando yo solita me emociono. Con Astral Dogma, ok. Astral Dogma. Es que aquí me pidieron una canción. Si tienen por ahí el videito es más fácil. Ya extrañaba esto. No tienes una idea. Estaba... Sí me faltaba mucho. Me faltaba bastante este... O sea, estar en la radio sí me hizo falta. Y no, ya, porque además, a ver, dejen ordeno mis ideas. Sí me hacía mucha falta estar en la radio. Extrañaba mucho, mucho, mucho poder conversar con ustedes, pasar un rato con ustedes, disfrutar la música, porque además también eso fue otra de las cosas que me pasó. No podía escuchar ni mi propia música porque estaba en una oficina y obviamente pues no es como... como que puedas poner música tan fácilmente porque todo el mundo te quiere llamar y todo el mundo quiere ponerte atención y todo el mundo quiere que le pongas la atención cada 5 minutos aunque no estés haciendo nada. Este y sí era bastante cansado. Entonces ya llegaba, aunque me puse un horario en la tarde para poder regresar del trabajo y hacer el programa, había veces en las que llegaba ya tan cansada que ponía la computadora esperando a que diera la hora y me quedaba dormida. Entonces llegó un punto en donde ya no podía cumplir con mis horarios, empecé a tener problemas por lo mismo y obviamente eso me deprime bastante porque estar en la radio es algo que siempre me ha gustado mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Y pues sí, me pega, ¿no? Entonces ahora tener el tiempo otra vez de estar aquí con ustedes y poder convivir y poder disfrutar, hablar, decir tonterías de vez en cuando, este tema, es bastante bonito. Sí me hacen falta en mi vida, no tienen una idea cuánto hacen falta. Entonces, ¿qué? ¿Pasen Farruko? ¿Quién es Farruko? ¿No es como un reggaetonero? No sé, corro el riesgo de decir que soy un reggaetonero. Soy muy apasionada en todo lo que hago. Ese es mi problema. Soy una persona demasiado apasionada. Todo lo que hago lo hago con mucha pasión. Cuando quiero hacer decoraciones en mi casa o algo así, las de me meto de lleno a hacer decoraciones. Cuando quiero cocinar, porque también es una de mis grandes pasiones, cocinar. Entonces... me pongo a hacer muchas, muchas cosas, hago pasteles, hago galletas, hago comida normal, entonces sí, soy muy apasionada en las cosas que me gustan, también en la radio cuando me gusta mucho, me meto mucho, entonces sí, soy bastante apasionada en mis cosas, hasta cierto punto también es un defecto porque sí, cuando te apasionas tanto empiezas a cometer como ahí ciertas cosas malas, pero... aquí tengo quien me dé mis apes. Entonces, no me preocupo tanto. Luego me agarran las apes por ser así. ¿Me da? No se escucha, pero por ahí anda. ¿Qué dice? Hay a veces que no se puede hacer todo lo que uno quiera. Sí, es verdad. Es verdad. También por eso... llegó un punto en donde dije, ¿sabes qué? Ya no puedo continuar con el programa y hablé con Curopión y le dije, lo siento, ya no puedo, estoy en muchos problemas, en muchas cosas. Y pues ahorita que tengo la oportunidad, porque hubo cambio de todo, cambio de casa, cambio de ciudad, cambio de... como de tantas, tantas cosas, afortunadamente como que nos dio la oportunidad de que yo regrese a la radio, entonces dije, oh, pues está muy bien y vamos a aprovechar este tiempo porque pues así como el año pasado no se da todos los días, entonces, ni todos los años, entonces quizá estemos en esta programa, en esta nueva temporada de Anime Anímate mucho, mucho más, eso esperamos. Dice que sí, he visto que pones mucho entusiasmo a lo que haces. Yo aquí stalkeándote. No, está bien, me gusta contestar lo que me preguntan, me gusta compartir esta parte. Así que no te preocupes. Ah, dice Pablo San, al fin y al cabo Mita está muy emocionada. Claro que sí, estoy súper emocionada de volver, no tienen una idea. Acuérdense que es los lunes, los miércoles y los jueves. ¿Sale? Lunes, miércoles y jueves aquí estaré dándoles lata para que me escuchen, estén aquí un ratito y me pidan las canciones que ustedes quieran. Por aquí ya vi uno que ahorita vamos a poner en un ratito más. Dice que, Trapito, mi amor hermosa, extrañaba tu voz. Ay, muchas gracias, Trapito, sexy. Yo también te extrañaba. ¿Qué más? ¿Qué? Ay, no crean, yo también extrañaba estar aquí, extrañaba que se me durmieran las piernas por sentarme mal mientras hago transmisión. porque Vicos Uma, ¿verdad? El escritor. Ya nos mudamos, les voy a ser bien honesta. Nos mudamos de la Ciudad de México a Aguascalientes. Es un cambio bastante grande. Y es algo muy chistoso porque ya acomodamos todo. Está el cuarto de los niños, está el cuarto de la tele, el comedor, la cocina, todo en su lugar, ¿no? Ya está limpio, todo tiene un lugar. Excepto mi escritorio, bueno, mi escritorio tiene un lugar, pero todo lo está como lleno de cosas random. Tiene cosas del gato, tiene trapos, tiene peluche, o sea, tiene un montonal de cosas. Y entonces regresé a la forma básica de hacer anime, anímate, ya saben, en mi mesita de cama. Con Lola, entonces estoy literal en mi cama. Y como dije al principio, apagué todas mis alarmas porque en México hoy es día festivo. Entonces, como apagué todas mis alarmas, apagué la alarma para despertarme antes, porque entramos a las 9, como ya les dije, de 9 a 11. Y Mochan pues se quedó dormida y fue así de ¡ah, por Dios, ya son 9:20! Entonces poner rápido las cosas. Entonces sigo en pijama. Pero bueno, vámonos con tantita música. Hoy vamos a terminar hasta las 11:30 porque Vicos me levanté tarde. ¿Ok? Entonces vámonos con la música que ustedes pidieron y yo regreso. No se vayan, chicos, esto es Anime Anímate. Continuamos.